Hola, un gran abrazo para toda la gente de Fueguitos en la Caverna, en especial, por supuesto, para nuestro querido amigo Catriel. No es a él a quien tengamos que contarle precisamente parte de la historia de la retaguardia, en la que fue esencial en los primeros pasos, pero sí le contamos al resto de la audiencia que la retaguardia es un medio comunitario que está cumpliendo 20 años, nació en el 2003. Estamos en el barrio de Mataderos, en la zona sur de la ciudad de Buenos Aires, y entre las cosas que tenemos en nuestra agenda alternativa, comunitaria, popular y, como decimos aquí, también autogestiva, está la de seguir los juicios por crímenes de lesa humanidad que se realizan en la Argentina, que, bueno, que arrancaron en el año 2006, después de la derogación de las leyes de impunidad que impidieron los juicios durante 20 años. En ese proceso nosotros hemos cubierto los juicios en diferentes formatos: gráfico, fotográfico y radial, por supuesto. Y desde la pandemia, precisamente cuando se retomaron los juicios en medio de la pandemia y de manera virtual, en junio del 2006, del junio del 2020, comenzamos a transmitirlos en vivo a través de YouTube. Hasta el momento hemos transmitido 35 juicios por crímenes de lesa humanidad que están archivados en nuestro portal de noticias, laretaguardia.com.ar. Están ordenados por juicios. En la actualidad estamos transmitiendo 14 de los 17 que se están llevando adelante en estos días. El viernes pasado, uno de los tribunales, el Tribunal 5, que tiene a cargo la megacausa ESMA, que juzga los hechos ocurridos en uno de los centros clandestinos de detención, tortura y exterminio más grandes que tuvo en la Argentina, por la que se calcula pasaron 5.000 personas, desde donde salían vuelos de la muerte y cuyo museo fue declarado patrimonio de la UNESCO hace aproximadamente un mes. En uno de esos juicios que se celebra y que nosotros veníamos transmitiendo porque el tribunal nos había autorizado, como en todos los otros juicios, a que ingresáramos a la sala virtual o a la sala presencial y tomáramos nuestro propio registro, el tribunal, accediendo al pedido de un abogado defensor, del único imputado en este juicio, decidió darle la razón y, por lo tanto, decidió sacarnos el permiso que teníamos para ingresar a la sala y nos envió a tomar las imágenes de un canal que tiene en YouTube la justicia. Ese canal no es visto por nadie porque tiene como finalidad no un registro periodístico, sino más bien un registro institucional que garantiza la publicidad del juicio, pero que no persigue la masividad. En nuestro caso, nosotros lo que intentamos es registrar con fines educativos, con acompañamiento periodístico, compuesta de contexto histórico. Y si bien el tribunal dice en su resolución que no afecta a la libertad de expresión porque no nos prohíbe transmitir, sino que nos prohíbe la entrada a la sala de audiencias, pero nosotros podemos transmitir, y de hecho lo vamos a hacer tomando las imágenes del canal de la justicia, lo que nosotros decimos es que eso es un acto evidente de censura, porque al no poder registrar nosotros y elegir qué queremos ver, qué queremos que el público vea y qué no queremos que el público vea, eso lo termina decidiendo, no sabemos quién, en el canal de la justicia, pero seguro con otra finalidad que no es la nuestra. Hoy, mientras transmitíamos otro juicio, el juicio por el robo de una bebé, de Victoria Donda Pérez, que recuperó su identidad en el año 2004, que nació en el cautiverio de su mamá en la ESMA, y en un juicio muy particular, porque el único acusado es su tío biológico, que era parte del elenco genocida de la ESMA y hermano de su papá, del papá de Victoria. El papá y la mamá de Victoria están desaparecidos, pero la mamá, antes de que la desaparecieran, dio a luz a Victoria, que estuvo sin saber quién era desde el año 1977 hasta el año 2004. En ese juicio nos llamamos a hacer un ejercicio que fue registrar lo que estaba mostrando el canal de la justicia durante el alegato de Abuelas de Plaza de Mayo, que representa a Victoria, y que estábamos mostrando nosotros al mismo tiempo. Y luego le mostramos a Victoria esta diferencia y le preguntamos si esa diferencia era notoria para ella, era importante o no. Está a disposición el audio de esa entrevista para que ustedes lo puedan escuchar. Por supuesto que a ella le resultó fundamental la diferencia, porque la diferencia era que mientras en el canal de la justicia se mostraba solo al abogado que estaba realizando su alegato, en el canal de la retaguardia la pantalla estaba partida al medio, de un lado estaba el abogado que realizaba el alegato y del otro estaba el imputado en la cárcel. No por casualidad, ya dos sobrevivientes reconocieron a través de la televisación de la retaguardia a un testigo en un caso y a un imputado en el otro, como las personas que habían secuestrado y torturado a esas dos sobrevivientes, cosa que no hubiera podido ocurrir si no hubiera estado en la retaguardia televisando. Así que estamos en plena etapa de denuncia de este acto de censura por parte del Tribunal 5, con una juntada de firmas que, sin haber estado en las redes sociales todavía, porque dijimos esperemos a juntar algunas firmas y después publicamos en las redes sociales, tiene ya más de 800 firmas en un día y está firmado por Madre de Plaza de Mayo, por abuelas, por diferentes organismos de derechos humanos y personalidades que están abrazándonos en un gesto solidario. Les agradecemos a ustedes que a la distancia, bueno, les interese lo que está pasando en Argentina y les invitamos a ver estos juicios por crímenes de lesa humanidad. Ya les contará Catriel la relación entre el abogado defensor que pidió esta medida, que consiguió esta medida de censurar a la retaguardia, con la candidata a vicepresidente de La Libertad Avanza, Victoria Villarruel. Le dejo eso a Catriel para que se los cuente. Un abrazo enorme. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a esta nueva emisión de Fueguitos en la caverna. Y es la primera vez que lo decimos a la vez todo. Nunca jamás lo ensayamos. No, esto es pura suerte. Bueno, hoy tuvimos un comienzo poco convencional, especialmente porque, bueno, nos queremos de alguna manera solidarizar con esta censura. Más adelante en el programa va a volver a aparecer este tema seguramente. Pero nada, un comienzo poco convencional después del comienzo de la semana pasada, estimado Mariano. Que tampoco fue convencional. Pero ha tenido felicitaciones desde los más diversos ámbitos, me parece. Bueno, generalmente comenzamos este programa sin perder un instante. Con la agenda Fueguitos. Con la agenda Fueguitos, pero hoy vamos a hacer una excepción. Una excepción muy a ver, rara. Godofredo, dame abajo la música, bájame la música, porque bueno, generalmente aquí luchamos un poco con el ego, pero hoy nos vamos a permitir un poquito. Porque uno de los integrantes de este programa está presentando algo interesante y le dejo el micrófono a Mariano J. Sánchez. Y no es Catriel, o sea que soy yo. Bien, lo que pasa es que no sé cómo empezar esto, porque vamos a ver, si digo el jueves se va a presentar no sé qué, lo estoy diciendo en pasado, o sea, que va a pasar en el futuro, no. Y sin embargo el programa se emite los viernes, entonces debería decir los jueves, o sea los que jueves, el programa se está emitiendo a la misma hora en que esto va a suceder, claro, entonces, así que entonces ¿cómo empiezo? Diciendo, contándole al oyente la diciendo, expectativa este jueves pasado, no, ahora hace un rato. Ahora hace un rato, ¿no? Pero si es el jueves y bueno, hoy es martes. Es no que esto no es importa, esta es la magia de la radio. Esto es adelante. Bueno, el jueves 2 de noviembre, sea pasado, presente o futuro, se va a presentar una exposición fotográfica. ¿De quién? Mía. Muy bien. De fotos mías en El Prestoso, en Avilés. Estáis todos invitados. Bueno, ¿el jueves a qué hora? A las 19. A las 19. No apague el móvil, discúlpeme, ¿eh? Ah. No, me está sonando el móvil, por eso le pido disculpas. Ya te digo. Bueno, está invitada la prensa, creo, me dijo el organizador. O sea, Javi, o sea jueves que... 2 a las 19 horas. Sí, voy a tener que hablar ahí con gente de la prensa. Que a usted le gusta tanto. Sí, que me va a preguntar cosas importantes, como por qué hice las fotos y qué hice y tal. Y no sé, contaré lo que pueda. Son fotos de pandemia, entonces fotos un poco rares, porque en todas las fotos, salvo en una de las que se van a exponer, hay alguna mascarilla. Yo quería que fuese evidente que se viese que las fotos estuviesen sacadas en pandemia. No porque yo diga, no, esta foto la hice el 25 de marzo de 2021, el parque no sé qué, y estábamos en pandemia y no se ve nadie. Bueno, ya, pero si no se ve nadie, esa foto pudo hacerla ayer. Uh-huh. Pues no. La condición para la selección de las fotos era que viendo la foto se supiese evidentemente que estaba sacada en pandemia. Por lo tanto, en todas las fotos hay alguna persona con una mascarilla. Muy bien. Bueno, ya sabemos que no van a poder ir a la presentación, a la apertura oficial. Bueno, pero durante el mes de noviembre ahí está. Estarán las fotos ahí expuestas. Muy bien. Bueno. Ya está la autopromo. Ya está la autopromo. Suficiente. Venga. Quedan debidamente todos advertidos y vamos ya mismo a la agenda de fueguitos. Bien, esto pues comienza. Agenda Fueguitos del viernes 3 de noviembre al jueves 9 de noviembre. ¿Empiezo yo? Bien, pues el viernes 3 a las 19 horas en el Centro Municipal Integrado del Llano, organizado por la Sociedad Cultural Gijonesa, proyección de la película Flores Rotas de 2005 de Jim Jarmusch o algo así. El mismo día a las 19:30 en la revoltosa librería Café, presentación del libro La canción de Tahir de Yosune Álvarez. Que alguien hay por ahí que igual sabe algo del tema. Tal vez. Bien, a las 22:30 en la Factoría Cultural en Avilés, esta vez, dentro del festival Ficti Ficti Jazz y Poesía, Jam Session de Poesía. Que hay alguien por aquí que también interviene en ese festival. Me han comentado. Estoy muy liado yo esta semana. Muy bien, pasemos al lunes 6 a las 19 horas en el antiguo Instituto Jornadas Futuro y Tecnología, Inteligencia Artificial, Riesgos, Oportunidades y Desafíos, conferencia Inteligencia Artificial, Pasado, Presente y Retos del Futuro, a cargo de Edurne Apa Barrenechea, sí, de la Universidad de Navarra. Es que los vascos tienen estos apellidos, ¿qué vamos a hacer? Bueno, el martes 7 seguimos con las jornadas de futuro y tecnología e inteligencia artificial en el antiguo instituto también. La segunda conferencia, que este día son dos conferencias, educación y empleo. Una que se titula Inteligencias Artificiales Generativas y Educación, Riesgos y Oportunidades. Y la otra, Inteligencia Artificial y Empleo, a cargo de Antonio Bamón, desde la Universidad de Oviedo. Este me dio clase a mí de algún rollo de informática. Sí, tal vez. Sí. Bueno, no, seguro. Y el día 8. Aquí dice X. Ya, pero es que yo siempre pongo para distinguir la M de martes de la M de miércoles. Pongo, como mucha gente, M para el martes. Y una es que la agenda la organizo yo. Y luego se la paso a él. Y siempre me tienes que avisar que viene asturiano. Oh. No, que no, que ye X, que no estoy asturiano. X, ah. El X y el miércoles, no sé por bueno, qué. Bueno, el miércoles 8, basta. Miércoles 8, cojona. En el mismo lugar de la Laboral de Arte, en las mismas jornadas, vamos a tener dos conferencias. No te preocupes, querida, nadie es perfecto, tampoco el software, de Coral Calero, de la Universidad de Castilla-La Mancha. Me gusta mucho este título. Puede enseñar a su máquina a dibujar arte e inteligencia artificial en el espacio latente Pau Balder, comisario de arte. Bien, y el mismo día, o sea, el miércoles, el X miércoles, uh-huh, a las 19 horas, pero en la Biblioteca Pública Jovellanos, dentro de los encuentros Cálamo de Gesto de Poesía, recital poético de Jordi 12. Y con esto terminamos nuestra agenda. Y ahora, como de costumbre, Mariano, vengo a compartir con usted mis angustias, mis depresiones, mis estados totalmente depresivos, que con temas que me hacen pensar. Y hoy, por ejemplo, no tengo ningún tema que me haga pensar. Claro, ¿Usted me puede ayudar? Por eso lo tuve que traer yo, con lo cual va a ser bastante más desastre de cuando los organices tú, pero bueno. Bueno, no lo sabemos. Entonces, como primera pregunta o filosofada o tal, sería pensar en algún momento de la historia de la humanidad estuvo de moda. ¿Usted qué cree? No, nunca. Claro, pero sin embargo, cuando recopilamos la historia, empiecen a hablar de Platón, Sócrates y no sé qué, claro, pero a lo pero mejor... Eran cinco o seis locos que estaban claro, ahí. Claro, claro, claro. Ahí va. Que lo que queda son tres o cuatro chiflaos que sí escribieron cuatro o cinco cosas, pero la mayoría de los griegos igual no pensaban una mierda, yo qué sé. No, porque... ¿Me permite ser pesimista? Queda usted permitido. Pensar es... A ver, vamos a tratar de contextualizar. Pensar se suele entender, digamos, en la manera más alta de su acepción, como tener una cierta cantidad de conocimientos. Pero previamente a eso hay que adquirir esos conocimientos. Y adquirir conocimientos, permítame que lo diga así, es una porquería, Mariano. Es una porquería. Claro. Es una porquería. ¿Por qué? Cuando uno domina... Pero es una porquería creciente o decreciente. Ahí está el tema. Al principio es una porquería enorme. Y le voy a dar un ejemplo a usted que es matemático. Álgebra. La primera vez en su vida que se enfrentó al álgebra, dígame, ¿no fue una tragedia? Horrible. Espantoso. Pero a medida que uno domina ese tipo de conocimiento, ahí empieza a aparecer algo que no aparece con muchas cosas, que ya es, ahí sí, el placer del conocimiento, porque se abren puertas. Claro, pero igual te dicen que estás loco por exacto, también es uno de los riesgos. ¿Te gustan los conjuntos difusos o la madre que lo parió? Exacto. Por ejemplo, las personas que estudian filosofía, que hablamos de esto justamente la semana, al enfrentarse al primer libro del señor este de que hablábamos, vamos a poner un ejemplo peor, Nietzsche. Al enfrentarse al primer libro de Nietzsche, uno se larga a llorar porque no entiende qué quiere decirme este hombre con este bigote tan raro. No, yo en filosofía casi nunca entiendo nada. Hasta que, bueno, pasado cierto tiempo y después de mucho sufrimiento, uno lo puede dominar. Por eso el conocimiento no puede estar de moda, porque exige un esfuerzo y un momento feo. Pongamos un ejemplo silvestre. Usted no se acuerda, yo no me acuerdo, nadie de los presentes se acuerda, pero cuando aprendimos a caminar... Nos dábamos unos golpes, unas hostias tremendas. Claro, pero... Y llorábamos, y nos frustrábamos. Y... Pero no estoy muy de acuerdo, porque eso era como intuitivo. Yo no, pero también no razoné nada para ponerme a caminar. No, pero es una forma de graficar el proceso de aprendizaje. Las hostias que te daban. Las hostias que uno se da. Bueno, generalmente en las sociedades... creo que hay una mala costumbre de poner el hedonismo primero, el placer, lo lindo, bailemos con este ritmo tan simple. Y por ahí algunas cosas para disfrutarlas exigen un cierto esfuerzo. Y otra cosa, cambiando un poco de tema pero yendo por la misma tal, es que siempre tenemos la tendencia a pensar, por lo menos últimamente, a que cada vez vamos a peor. Entonces, ¿se piensa ahora menos que antes? Sí, porque hay, veamos, la inteligencia tiene una cualidad. Hay otra opción, que es que se piensa, pero peor. No. La inteligencia tiene una cualidad. La inteligencia va lento. Duda, mira, analiza, trata de ver. En cambio, la estupidez va rápido. La estupidez, con una frase hecha que escuché ahí en TikTok, ya tiene la respuesta. Me parece que por ahí pasa un poco eso. La inteligencia, claro, necesita entramos, lentitud. Entramos en lo de las redes sociales, que es, bueno, un tema... Pasémoslo a 40 años antes. Lo leí en el periódico de hoy. Y ya eso le daba valor a una estupidez, por ejemplo. A una mentira. Bueno, aquí tenía más preguntas preparadas, pero yo creo que ya le respondiste así. Por ejemplo, ¿pensar sirve realmente para algo? Sí, claro, para amargarse la vida. Para amargarse la vida, ¿por qué? Porque enseguida nacen más respuestas y uno se va dando cuenta que cada día que pasa es más estúpido y sabe menos cosas. El pensamiento, el conocimiento, nos hace ver que apenas vimos tres granitos de arena de todo un océano. Porque antes, cuando uno no piensa, cuando uno no trata de encontrar ese conocimiento, el horizonte está ahí muy cerca. pero a medida que uno avanza en intentar conocer algunas cosas, no importa de qué rama sea, el mapa se empieza a agrandar. ¿Se acuerda de esos videojuegos de antes donde uno iba avanzando y de repente sí. el mapa se agrandaba? Uh-huh. Es eso. Y cuanto uno más se mete en un tema, va viendo que sabe menos. ¿Por qué? Porque aparece todo un horizonte enorme por delante. Se lo dice un astrónomo que vamos al hablar de sí. cosas del universo, mejor no empecemos por ahí. Suele ir pero el, agrandándose cada poco el universo. Nos, al menos nos hace dar cuenta de lo poco que sabemos. Hay gente que cree que lo sabe todo solo por haber visto el titular del periódico de ayer. Bueno, y como no llegamos a ninguna conclusión... Como de costumbre, claro. Como ¿no? de costumbre, vamos a ver si nos ilumina Juancho García, que es un periodista... agárrense los machos, uh-huh. especializado en ajedrez y da charlas sobre ajedrez. Y eso este me interesa, trocito, ¿eh? Este trocito que extraímos es de una charla de Juancho García, de creo que es de hora y media o una cosa así, sobre ajedrez. Y al final acaba hablando. Yo subrayaría dos ideas en este punto, ¿no? Dos ideas que me parecen muy importantes. Primero, ¿por qué pensar ya no está de moda? Resulta que para muchos de nuestros niños, cuando ven a otro niño o niña que se dedica o que le gusta mucho algo que implica pensar mucho, lo ven como a un friki, como a alguien muy raro. Y claro, eso probablemente lo han aprendido en su casa, porque sus padres piensan lo mismo. O sea, piensan que los que piensan son gente muy rara. Estamos llegando a un punto bastante preocupante en esto, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? El ajedrez demuestra, pero no solo el ajedrez, tropecientas cosas más. Hablo de la que mejor conozco. El ajedrez demuestra que pensar puede ser muy divertido. Y además, te desarrolla como ser humano y te hace ser más útil para los demás. Entonces, démosle una vuelta a esto y pensemos cada uno de nosotros qué podemos hacer para que pensar esté de moda. Y no marginemos a quienes se dedican a pensar de la manera que sea, ¿no? La segunda idea es, esto lo voy a decir aplicándolo a España, pero creo que sirve para la inmensa mayoría de los países del mundo, por desgracia, ¿no? En un país como España, donde las necesidades básicas de la población están casi garantizadas para el 100% de sus habitantes, estoy pensando en comer todos los días, en tener un techo donde cobijarte, en tener una asistencia sanitaria básica. Eso está casi garantizado para casi toda la población. Entonces, en esa situación, ¿cuántas cosas puede haber más importantes que una educación de alta calidad y adaptada al siglo XXI? Pero resulta que cuando el CIS, el Consejo de Investigaciones Sociales, Centro de Investigaciones Sociales, hace encuestas de cuál es la percepción de los principales problemas de España, la educación suele aparecer en el puesto vigésimo o vigésimo segundo. Por muy importantes que sean los demás problemas que tiene España, que no lo dudo que lo sean, pero realmente hay 20 cosas más importantes que mejorar la educación en este país. Hagamos algo para influir cada uno en la medida en que pueda, en que eso no puede ser, en que tiene que haber muy pocas cosas más importantes que una buena educación y más todavía en un mundo como este, en el que está cambiando a tal velocidad que pocos sectores de la civilización humana necesitan un cambio, una revolución y una mejora más que la educación. Por tanto, retomando la idea inicial, vosotros pertenecéis a esa parte de la sociedad que puede hacer mucho por eso. Y entonces vamos a remar juntos en la misma dirección, a ver si, como decía mi amiga Mar Romera, conseguimos un mundo mejor. Muchas gracias. Puedes mirarnos mal. Tal vez no nos caigamos simpáticos. Pero sépanlo. Tenemos este micrófono y sabemos usarlo. Fueguitos en la caverna. Muy bien, continúa esta emisión de Fueguitos en la caverna y Nosotros generalmente solemos hablar de este tema de juicios de Argentina. Hoy comenzamos por una cosa en particular, sí, ¿no? Hoy ya empezamos por ahí. Empezamos por ahí, Bastante fuerte, pero bueno. Bueno, justamente esto me enlaza, porque hace poco pasó un aniversario de esto que vamos a hablar, que por estas cuestiones de la radio, bueno, no pudimos ponerlo completo. Pero vamos a hablar de Jorge Julio López. ¿Quién es Jorge Julio López? Tiene un récord muy triste en Argentina. Uno de los pocos que desapareció dos veces. Jorge Julio López nació en 1929, en los 50 estuvo cercano al peronismo y se fue acercando un poco a las ideas del peronismo de izquierda. El 29 de octubre del 76, en plena dictadura, es secuestrado, desaparecido por primera vez. Pasó por los centros de detención, tortura y exterminio, conocidos como Cuatrerismo, Pozo de Arana, Comisaría Quinta, Comisaría Octava, que eran llamadas Circuito Camps, porque el señor Camps era el militar jefe de la Policía de Buenos Aires y su mano derecha era el comisario Miguel Echecolatz. Y aquí recordar este nombre, Miguel Echecolatz. Este señor Jorge Julio López, mientras estuvo detenido, vio cómo ejecutaban a dos personas que después fueron, su testimonio fue muy importante, Ambrosio de Marco y Patricia del Orto. Estas dos personas fueron ejecutadas por Miguel Echecolatz mientras él estuvo secuestrado la primera vez. En abril del 77 lo blanquean. ¿Qué es que te blanquean? Que vos pasás de un campo de concentración ilegal a una cárcel. Uh-huh. Y de esa manera te aseguras de que no te van a matar. Y en junio del 79 lo liberan. Después de eso vino la democracia, vinieron las leyes de la impunidad. En un momento se hicieron las leyes de punto final y obediencia debida, que significaban que, punto final, a partir de tal día no recibimos más denuncias por causas de lesa humanidad. Y obediencia debida era que, bueno, si este tipo torturó, el responsable es el jefe que se lo permitió. Entonces iban subiendo la cadena y las culpas iban siempre a los cuatro comandantes que se fueron juzgados apenas terminó la dictadura. En 2003 se logra derogar estas leyes, con mucho trabajo popular, miles de marchas, trabajo de madres, de abuelas. Y en 2006 se llega al primer juicio, que fue justamente el juicio contra Miguel Echecolatz. El tema es así. En el juicio, el 28 de junio de 2006, Jorge Julio López declara. Y declara justamente denunciando esto que hacía Echecolatz. El problema es que el 18 de septiembre de 2006, cuando se van a hacer los alegatos, Jorge Julio López desaparece. Vaya por Dios. El 19 de septiembre, un día después, se lee la condena a Echecolatz. Pero primero, vamos a ver por qué es importante el testimonio de Jorge Julio López. Vamos a escuchar un pequeño resumen de lo que él dijo en el juicio, en el primer juicio que se hizo en la ciudad de La Plata, en Argentina. El día 5 aparece el... Eso serían las 11 o 12 de la mañana, no sé por qué hora no tenía. Aparece Patricia del Orto con el marido, toda torturada. La torturan un día, dos, junto con nosotros. Los hacían preguntas, ¿qué hacían ustedes en la unidad básica? Y Patricia no respondía. El marido estaba tirado todo, lastimado. Y ella, hasta un mechón de acá, la rastra le sacaron con pelo y todo, sangraba por acá, todo. Todo deshecho los dos. Al otro, bueno, después la atan así en un palenque, que le decíamos los cepos nosotros, y la tienen atada enfrente donde estábamos nosotros tres. Y el marido estaba tirado en el suelo, iba para este Gómez y le decía, levantate, dice. ¿No ves que tuvo... ¿cómo es que le puede decir? Él era el jefe, como lo trataban como el jefe, le daban otro nombre. Que ahí están tus muchachos, dice, tus montoneros, dice. Y le va a dar vergüenza que un jefe sea tan flojito, esté tirado. Y el Echecolatz estaba así al costado. Y de allá mandaba a los... Dale, dale, dale, subí un poco más, dice. Subí la que este gringo, dice... Este que está acá en la parrilla, dice, una vez allá en otro lado que estuvo, dice, que yo lo picañé, dice,

insistimos, cuando uno quiere que exista verdad, memoria y justicia, estas cosas son lamentablemente necesarias. Tenemos que saber qué es lo que pasó. En cada dictadura de cada país siempre es mejor saber exactamente lo que pasó y quiénes fueron. Y hablando de justamente el que nombra es Jorge Julio López, que lo cuenta en un lenguaje muy simple porque él era albañil, su oficio era albañil. En ese mismo juicio le dan la oportunidad al acusado de decir sus últimas palabras. Vamos a escuchar lo que decía este asesino como sus últimas palabras. Como dijo Borges, ustedes no son el juez. El juez supremo, señor presidente, nos espera después de muertos. Aquí, señor presidente, se me ha tomado a mí como participante de una guerra que perdimos con las armas, que ganamos con las armas, perdón, y que políticamente vamos perdiendo. No es ese tribunal el que me condena. Son ustedes los que se condenan. No es este tribunal el que me condena, son ustedes los que me condenan. No reconoce el tribunal. Suena amenaza, especialmente sí. Cuando un día antes fue el que desaparecieron a Jorge Julio López. Vamos a decir algo acerca de esto. La desaparición de Jorge Julio López la investigó la policía de la provincia de Buenos Aires. Casualmente Checolás había sido el jefe de la policía de la provincia de Buenos Aires y muchos de los que eran sus subordinados, sus nuevitos en aquel momento, cuando sucedió esto, tenían cargos altos. Ahora bien, hablemos de esto. Checolás en este juicio se ganó su primera condena a perpetua. Su primera perpetua. Al momento de escuchar la sentencia, hizo algo que después repitió en otros juicios. ¿Por qué digo en otros juicios? Porque este señor a lo largo de su vida se ganó 9 perpetuas. Apenas leían la sentencia, se levantaba, miraba desafiante al público, tomaba el rosario que tenía en su cuello y besaba la cruz. Y a veces iba con también un librito evangélico. Y el 24 de octubre de 2014, en otra condena, tenía en su mano un papelito que decía Jorge Julio López secuestrado. Mire el nivel de mafia de estos señores. Esto es solamente para más o menos tener un poco de memoria. No vamos a cambiar nada. Pero vamos a terminar con un pequeño audio de lo que fue, cómo fue la lectura de aquella sentencia, de aquella primera perpetua al asesino genocida Checolás. Y con esto cerramos este bloque. La última palabra al procesado, el Tribunal Oral del Tribunal Federal número 1 de La Plata pronuncia el siguiente fallo. Primero, rechaza por improcedente los planteos de inconstitucionalidad y nulidad efectuados por los señores defensores. Segundo, condena a Miguel Cobaldo Checolás y las demás condiciones sobrantes en autos a la pena de reclusión perpetua y inhabilitación. En cualquier batalla hay una retaguardia a la vanguardia. La retaguardia. Nuestra trinchera es la comunicación. A ver, Mariano, pásenme esa peluca afro, la multicolores. Y los tacones, trajiste los tacones. Trajiste los parlantes, los altavoces grandes. Tengo que bailar arriba, urgente. Y la purpurina. Y eso que en purpurina. Breve lo van a prohibir, o sea que habrá que aprovechar. Bueno, tenemos que aprovechar este momento a ver si descontracturamos, venimos de temas pesados. Bueno, sí. Vamos a desconectar un poco. Igual lo que viene ahora tampoco es muy agradable. Veremos a ver. No, pero bueno, al menos podemos. A ver, ¿me subís la música de nuevo? Sí. Qué lindo que es poder bailar adentro de un estudio de radio. Bueno, vamos a presentar a nuestro invitado. Dejamos que se presente. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Con quién estamos? Hola. Hola, ¿qué tal? Preséntate, por favor. Bueno, pues yo me llamo Josune Álvarez, soy la coordinadora de SEGA, del colectivo LGTBI+, de Asturias, y estoy muy encantada de estar aquí en Foguitos de la Caverna. Bueno, no, nos alegra su visita. Por eso, bueno, también pusimos la música, pusimos esta bola de espejos en medio del estudio. Espero que no le ofenda, ¿no? No, no, todo lo contrario. Si tenemos que montar aquí ahora el orgullo, lo montamos, ¿eh? Bueno, vamos a comenzar con una pregunta simple. Somos muy simples nosotros, o sea, sí, que ya verás que... Al día de hoy todavía no hay totalmente derechos hacia una parte de la sociedad por sus elecciones sexuales. ¿Cuáles son esas partes en las que todavía falta trabajo? Bueno, pues, una pregunta. Dices que son sencillos. Claro. Dijimos que íbamos a empezar suave, pero no sé yo. Esta pregunta ya. Es una pregunta complicada, pero bueno, yo la contestamos. Bueno, aquí en Asturias hay una cuestión, aparte de la cuestión histórica de lo que significa ser lesbiana, gay, trans, bi y más en la sociedad, hay una cuestión que además nos afecta y que además nos complica mucho el tema de ser visibles y de poder normalizar la vida que podamos llevar, que es la zona rural. Hay una cuestión ahí importante con la geografía, que ahora hay un término que se llama sexilio, que es toda esa gente que no se atreve a vivir su realidad en los pueblos y se van a Barcelona, se van a Madrid, que siempre pasó. Claro, porque para el que no lo sepa, como esto lo escuché en Argentina, Asturias es una comunidad muy rural, bueno, poco complicado porque una parte importante de la población vive en ciudades, pero otra parte no menos importante vive en el resto de la población, que es todo campo, agricultura, ganadería, y ahí, claro, también entra todo el tema vuestro de gays, lesbianas, homosexuales. Claro, el tema de las ciudades, sobre todo las grandes ciudades no son Oviedo y Gijón, son Barcelona, Madrid, Valencia, lo que te permite es el anonimato. Y eso es lo que busca mucha gente, ¿no? Poder vivir su vida y que no esté el vecino o la vecina mirando por la ventana. Eso tiene sus ventajas también, el rollo de hacer vecindario. Evidentemente, si te pasa algo, son redes de apoyo. Pero para el tema LGTB es muy, muy complicado. Entonces, hay muchísima gente que todavía está en la zona rural armarizada, que no se atreve a hacerse visible. La gente moza, es verdad, la gente joven, es verdad que lo tiene mucho más sencillo ahora, porque ya hay leyes ya que van a proteger su realidad. El tema de las redes sociales también les viene muy bien también a la hora de relacionarse, de buscar información. Pero sí que es cierto que es complicado, es muy complicado, y vivir en los pueblos... Claro, o sea que vosotros detectáis que ahí es un tema en el que falta por desarrollar o por hacer. El tema de la homosexualidad o derechos en ese sentido en zonas rurales. Sí, hay que buscar la manera de que... Bueno, pues yo siempre lo digo con el tema de las cuencas, por ejemplo. La cuenca minera borracha y dinamitera, pero profundamente homófoba y machista. A mí me tocó vivir, yo ya tengo ya mis años, y me tocó vivir los 80 y los 90, bueno, pues con las últimas huelgas mineras, salíamos a la calle como estudiantes, y pues los mineros machistas, mucho. Solo hay que ver las asociaciones que se montaron como Les Mujeres del Carbón en Yucha, para reclamar su derecho a poder entrar en las minas, no solo en la parte de las oficinas de la administrativa, sino bajar al pozo, y porque podían desarrollar ese trabajo como un minero más. Y evidentemente a homófobos a tope. Yo, hay una cosa que me gustó mucho este año en el 8 de marzo, que hicimos la manifestación en Mieres. ¿Tú sabes lo que significa decir Asturias mañana será lesbiana en Mieres, con toda la historia que tiene Mieres detrás, sabiendo que hay mucha gente que no va a poder lanzar ese tipo de consignas ni se puede visibilizar en Mieres? Vamos, es entonces una catarsis. ¿Tú detectes o detectaste diferencia, por ejemplo, entre Mieres o Langreo o tal, en estos temas homosexuales, respecto de Gijón, Oviedo y Avilés, en estos años para atrás? Claro, yo como no viví nunca en sí. esos zones, no me lo imaginaba, una diferencia, porque se supone que Mieres tampoco es una ciudad tan pequeña. Sí, pero todo el mundo se conoce. Entonces, claro, el tema del anonimato es fundamental. Y cuando te visibilizas, dependiendo de cómo lo hagas, pues acabar siendo un maricón del pueblo. Uh-huh. O sea, así literalmente. O que es una forma de estigmatizarte, ¿no? Claro, claro, claro. O el trapero del pueblo. Ahora el colectivo un poco más vulnerable dentro de toda la colectividad que podemos ser en Xega o en cualquier colectivo LGTBI más, por eso ponemos el más, porque hay más, cada vez más hay más etiquetas, se abre mucho más el tema de la identidad y de las orientaciones, de las maneras de vivir también las relaciones y demás. Hay una cuestión ahí importante. Tengo entendido que una de las menos favorecidas de todas las etiquetas suele ser el colectivo trans. ¿Cómo ves tú la situación aquí en Asturias de la comunidad trans? Pues complicada, muy complicada. No hay protocolos en educación para el alumnado trans que pueda necesitar, bueno, pues que para empezar que lo llamen por el nombre que necesita que lo llamen y que lo traten o que la traten en el género que necesita, ¿no? Que eso no hace falta ninguna. No hay ninguna necesidad administrativa de nada y el día a día de un adolescente en su instituto, ¿no? Uh-huh. Y luego con el tema laboral, la gente lo pasa muy mal porque, pues yo puedo decir que soy lesbiana o no, puedo elegir visibilizarme, pero una persona trans al final en algún momento va a necesitar decirlo porque por cuestiones médicas, porque no tenga el cambio registral hecho, porque en su trabajo haya un vestuario y necesite un espacio un poco más íntimo. Hay millones de cosas que no tenemos en cuenta quienes no somos trans, pero que sí que les afecta, ¿no? Y les pasa mucha factura. Yo hay compañeras y compañeros en Xega que incluso para ir al dentista es una cruz. Que ya lo último que así me pudieron contar, ¿no? Que me dice un compañero, tengo que ir al dentista, que a nadie nos mola ir al dentista porque suele ser bastante molesto. Okay. Y le dije, bueno, ya sabes que hay un trámite. Y dice, no, es que si me ponen algún tipo de tratamiento tengo que decir que soy trans, porque tengo que decir la medicación que tomo. Uh-huh. Claro. Y eso es un goteo constante que el resto del colectivo, pues podemos hacerlo o no, pues, no necesitamos exponernos, ¿no? Pero ellas y ellos no deciden esa, esa visibilidad. Dentro de la organización en la que estás, bueno, además de estas temáticas que son a veces difíciles, ¿alguna alegría cada tanto puede aparecer? Sí, el trabajo que hacemos lo hacemos desde lo positivo, desde el respeto, desde el cuidado. El otro día hicimos una asamblea abierta, porque es verdad que, bueno, como con todos los movimientos sociales, está habiendo muy poca participación. Y necesitamos el apoyo, porque además sabemos que hay población LGTB en Asturias, ¿no? Entonces, desde lo lúdico mismamente, se pueden hacer muchas cosas. Yo siempre digo que los activismos tienen muchos apellidos, se pueden hacer muchísimas cosas. No hace falta ser la aburrida de la parte política, que siempre me toca a mí. Contame alguno de esos momentos de alegría, algo que te haya sorprendido en tu tarea cotidiana. Bueno, cuando haces acompañamientos a personas que vienen que están muy agobiadas, a las familias, sobre todo de gente moza trans, que claro, llegan y están perdidísimas y perdidísimos, porque dicen, acaba de llegar mi hija y dice que no es una hija, que es un hijo. O al revés, dice, acaba de llegar mi hijo y dice que es una hija, ¿qué hago? Y entonces, bueno, pues nos tomamos un café, empezamos a contar un poco las necesidades, les enseñamos a hacer el acompañamiento y vas viendo, ¿no? Vas viendo un poco el proceso que hacen lo orgullosas y los orgullosos que al final se están de su retoñada también, porque además es gente muy vulnerable también, la gente joven, sobre todo menores de edad, son, son muy vulnerables. Y a mí me encantan. A mí las familias, ahora mismo también son, hay mucha participación de familias en SIEGA y me encanta porque más buscan siempre el ocio, que los niños y las niñas se junten entre ellas para que también sean referentes entre ellas y ellos, para que se puedan dar apoyos y yo creo que eso pues está guay. Y luego evidentemente la, el orgullo, que hay una fiesta reivindicativa. Ahí va yo. A ver, lo de las reivindicaciones o los días de hace años yo creo que eran con más reivindicativos, ¿no? Y ahora como que los hacéis más lúdicos. Tú no sé, ¿cómo lo ves? ¿Estás de acuerdo o tal? ¿Crees que habría que meter algo más de caña? No tanto floripondio y tanto tal, porque igual la gente desde fuera lo ve como si fuese una película de Hollywood o algo así. Hay muchas críticas al tema de la pluma, sobre todo en la manifestación de Madrid, que es así un poco lo que se ve en... Bueno, pero las... yo, por ejemplo, que estuve en la última del Orgullín, sí. Llené ese plan también. Va, sí. La gente va con floripondios y con colorinos y tal, muy... Sí, porque ¿sabes por qué yo creo que lo hacen? Porque es el único día del año que lo pueden hacer sin que pase nada. Ya, yo entiendo, pero que visto desde fuera se ve como que, bueno, están estos cuatro chiflados aquí con espeluques rosas y no sé qué. También es cierto eso de que solo en ese día pueden volverse locas. Claro, el salir a la calle como te apetezca salir, quiero decir, la gente que se disfraza para una manifestación le encantaría poder ir todos los días así por la calle, pero no puede, porque tendría muchos problemas. Entonces, salen ese día, es una manera de reivindicar también, reivindicar la pluma ya tan positivo como sentarte en una mesa política, y todo suma, además. Yo creo que suma, no tiene... ¿Cuál fue el desafío más complicado que te tocó afrontar en esta pelea? A mí, como coordinadora, bueno, el desafío ya es intentar sacar una ley autonómica LGTBI, que ya llevan ya tres legislaturas con esa promesa desde el Principado desde los presidentes del Principado de Asturias y no acaban de sacar un texto que nos convenza, teniendo en cuenta que ya hay una ley estatal lo suficientemente amplia para recoger todo lo que tiene que ver con la autonomía, pero no acaban de salir, y bueno, porque hay una cuestión detrás con el Partido Socialista importante, ¿no? Tienen a todas las TERF ahí metidas, que son quienes están frenando un poco esa ley. A ver, de nuevo, tienen a todas las... Ahí había una parte en donde estoy perdido. A ver, a todas las... Son las mujeres que trans exclusivas, quiero decir, que consideran que las mujeres trans no reconocen la identidad de las mujeres trans, no las reconocen dentro del feminismo y no reconocen sus derechos, ¿no? Entonces, hay una movida ahí importante, no solo a nivel de comunidad autónoma, sino que a nivel estatal costó mucho sacar esa ley. En el Encuentro Nacional de Mujeres de Argentina, que se hace una vez al año, estuvo esa discusión durante varias veces, porque también había sectores del feminismo que no reconocían a las mujeres trans como mujeres. ¿Aquí pasa algo parecido, entonces? Sí, sí, claro. El tema es frenar los derechos, claro, tú dices sí, sí, claro, pero a lo mejor para la audiencia en general o para nosotros ya, yo es que no está mucho tan claro. Sí, perdón, claro. Perdón. no se reconoce el derecho, ¿no? Y hay una cuestión ahí con el tema de la... Yo no sé si hay una cuestión de poder y de intereses detrás, eso está clarísimo. Y luego hay un miedo a lo desconocido, porque yo creo que al final es un miedo a desconocer la realidad de las mujeres trans. El otro día, en un evento que hacíamos precisamente en Mieres, que no tenía nada que ver, sí que lo hacíamos desde el colectivo, pero no era un evento político, bueno, pues una chica prácticamente nos asaltó preguntándonos que cuál era el sujeto político del feminismo, si estábamos de acuerdo con que las mujeres trans, no sé qué. Y claro, yo me le dije, mira, si lo más importante no es la teoría, La teoría te vale para explicar y te vale para debatir y para argumentar en ciertos espacios. Pero si la vivencia, si no conoces la vivencia de esas personas, te va a resultar muy difícil poder entender su realidad. Entonces, yo lo que le dije fue, intenta conocer a gente, a personas trans, pero no preguntes, porque tenemos esa tendencia a invadir la intimidad de las personas trans, de qué tendrán los pantalones, pues estará operada, estará operado, tendrá cambio de registral, cuando el resto de la gente no nos vamos planteando esas cosas, ¿no? Uh-huh. Y el problema de esa invasión de la intimidad es que hay muy pocas personas trans visibles. En Asturias hay dos o tres nada más, porque claro, estar todo el rato exponiéndose es muy complicado y está el tema laboral detrás también. Las redes sociales, por cambiar un poco de tema, ¿tú crees que beneficiaron la lucha trans y todo esto o lo liaron más? Porque claro, en redes sociales igual se exacerba todo demasiado rápido. Sí, cuando salió el borrador de la ley trans del Ministerio de Igualdad, que no salió ese texto, luego se amplió a una ley LGTBI, se montó un pollo en redes, pero en redes. Y entonces todo se malinterpreta, no hay tono, o sea, la comunicación ye como imposible. Y claro, luego aparecen las leyendas urbanas, ¿no? Como que eso, las mujeres trans ahora van a invadir todos los espacios feministas, que yo es que alucino, porque es como, pero si no se atreven a ir, porque saben que no son bien recibidas, ¿cómo van a ir? Si saben lo que piensan las demás de ellas. Y además, aparte, como si fueran tantas, ¿no? Y aparte que como si fueran un mogollón, pues hay una cantidad, o sea, hay una cuestión estadística, no tiene más. Y hay un miedo a no sé por qué, que ellas consigan derechos, parece que nos lo quitan a las demás, ¿no? Cuando no tienen nada que ver una cosa con la otra. Hagamos un juego por así por un instante, porque también el tiempo en la radio es bastante tirano, nos estamos acercando al final, pero contame desde tu punto, desde tu organización y desde tu lucha, ¿cómo sería un escenario ideal a futuro para todo el trabajo que venís haciendo, supongo que desde hace un tiempo? Bueno, pues no tener miedo en los institutos, universidades, en tu trabajo, a hablar de tu vida. Eso ya sería, bueno, y ya si tu familia no te echara de casa, ya sería la bomba. Hay mucha gente joven que todavía ahora, por lo menos es una de las cosas que vamos a intentar sacar ahora protocolos, los están echando de casa con 17, 18 años, con una cuestión de dependencia económica detrás importante. Está llegando mucha gente también con el tema de la migración, pues con el tema de Rusia y Ucrania. Uh-huh. Hay mucha gente que está gente joven además, que está huyendo de tanto de Rusia como de Ucrania. Y eso sería lo ideal, que a tu familia le diera igual con quién o cómo vives tu vida y salir sin miedo a la calle. Porque a mí hay una cosa que me fascina, es verdad que ahora la gente joven, ahora con el tema de las etiquetas, nos pasa que no entendéis la mitad de las cosas cuando empiezan, porque yo soy gris sexual y hay que andar buscándolo por el... Yo lo tengo que buscar también, no soy ninguna experta en todas estas cosas. Lo mismo que hay mucha gente que ya vive en libertad y que se atreve a nombrarse de esas maneras, hay muchísimos miedos todavía. Siguen insultando todavía a la gente joven como me insultaban a mí hace 20 años, y es como el mundo al revés, ¿no? Entonces, es verdad que adelantamos mucho, pero bueno, no podemos dejar a nadie atrás en este trabajo. Queda mucho por hacer todavía, ¿no? A mí me encantaría que el SEGA desapareciera porque ya no hiciera falta, ¿no? El trabajo que tenemos que desarrollar en SEGA. Si desapareciera de manera natural porque ya está todo conseguido, pues yo, vamos, me estaría encantada. Muy bien, pues bueno, estamos llegando al final. No nos queda más que agradecerte mucho por acompañarnos y por desacompañarte. Bueno, y ahora... Es la segunda vez que pasa Mariano J. Siempre, no me acuerdo de los puñeteros separadores. No me das micro siquiera ni nada. Sí, tiene claro. Micro ahí. Yo no le doy. No me doy cuenta de los puñeteros separadores. Yo, no un se separador, creo que lo usted que se ponía hablando, antes, así, antes sin... en los libretes para pa separar una zona de otra. No mira al operador, caramba. Plástico, pero... Es más, además de mirar al operador, mire hacia el pasillo. Mire quién viene. La escoba. Meca, con la escoba delante.